Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional y presidente de la Asamblea. Hermanos presidentes, Gringo González, senadores, Gabriela Montaño, los diputados, secretarios, directiva, un saludo especial a esta nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Sorprendido por la presencia de ustedes, mi respeto, mi admiración, esto representa al Estado Plurinacional, esta es Bolivia. Felicidades, hermanos y hermanas, de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Un saludo especial a nuestra presidenta de la República Federativa de Brasil, hermana Dilma Rousseff, muchas gracias, bienvenido. Al hermano presidente Rafael Correa, muchas gracias, un aplauso para nuestro hermano Rafael Correa. El presidente de Venezuela, hermano Maduro. Estuvimos preocupados y esta mañana cuando bajaba del avión, pues me alegré bastante por su presencia. Al hermano presidente de Paraguay, Horacio, bienvenido hermano presidente de Paraguay. Al presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, muchas gracias hermano presidente. Al presidente de la República de Trinidad Tobago, Aquinas, muchas gracias presidente, bienvenido. Al primer ministro de la República de Namibia, Hage Geingob, bienvenido. Hermanas vicepresidentas, vicepresidentes que acompañan este acto, cancilleres, ministros, enviados especiales, a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a las iglesias católica, evangélica, metodistas, muchas gracias por su presencia, a los ministras, ministros del Estado Plurinacional, a nuestros dirigentes nacionales de la Central Obrera Boliviana, de CONALCAM, y un saludo a todos los presentes y oyentes de toda Bolivia, un saludo desde acá a nuestros hermanos que habitan en otros países de América Latina, el Caribe, Europa, Asia, a todas y a todos. Hermano Álvaro, hermanas y hermanos, es una nueva emoción estar nuevamente acá, asumiendo la enorme responsabilidad de conducir 5 años más de presidente. Gracias a la lucha y la conciencia del pueblo boliviano. Gracias a nuestros movimientos sociales. Para refrescar la memoria a las nuevas generaciones y quienes nos visitan, el año 2002, en la madrugada del 22 de enero del 2002, estuve siendo expulsado como diputado de este Congreso. Después volver a ser posesionado por tercera vez, pues es una enorme alegría y emoción para mí y toda la familia que luchamos de cambio profundo que vivimos en Bolivia. Yo no puedo entender todavía que, hermano Álvaro, estamos cumpliendo 9 años de presidente, vicepresidente, y 9 años de nuestra revolución democrática cultural. Desde ayer empecé a reflexionar cómo era antes la parte política, la parte democrática. Mire, sin ir lejos, en 1964 a 65, habían cogobierno, es decir, por golpe de Estado habían 2 presidentes. Uno gobernaba del Estado Mayor de Miraflores, un general y otro general del Palacio. No había democracia. Que duró, creo, 3 o 4 meses. Me acuerdo del año 1978, cuando prestaba el servicio militar obligatorio. No había sido que ese año conocí 3 presidentes. Revisé un poco la historia. Ese año habíamos tenido 6 presidentes. Entré al cuartel cuando General Banzer era presidente, un golpe de Estado. En ese espacio, General Banzer dejó la presidencia a tres comandantes de las Fuerzas Armadas, el famoso conocido como Triunvirato. Estos tres presidentes o tres comandantes duraron como 3 horas para elegir al general Pérez Azmún. Y me acuerdo siempre que Omar era poco altote y flaco, me especializaron como policía militar y me destinaron a cuidar el Comando General de Ejército en Miraflores. Como soldado, una noche dejé al general Padilla Arancibia, comandante del ejército. Al día siguiente despierto, mi comandante ya era presidente. Está hablando del año 1978. Un solo año, 6 presidentes, todos militares. Y me acuerdo también, hermanas y hermanos asambleístas y al pueblo boliviano, me fui del cuartel, golpe de Estado del 79, ya en Orinoco, ayudando a la mamá desde los fogones, desde la fogata, escuchando, no podía creer, otro golpe más. La dictadura de Natuchbuch. ¿Pero qué pasó? Que otra vez, el 80, hubo un triunvirato. Que esos tres comandantes duraron 18 horas de presidentes. Y finalmente entregó a García Mesa, el año 1980. Entonces, hermanas y hermanos, de golpe en golpe en Bolivia, con una política inestable, además de eso, el país más pobre de Sudamérica y el penúltimo país en pobreza de toda América Latina y el Caribe. Si eso era la democracia o si eso era la situación política, que ahora estamos cumpliendo 9 años de presidente, vicepresidente, de este proceso de cambio, nuevamente ratificados, demuestra que tenemos democracia y además de eso, hermanas y hermanos, tenemos estabilidad política. Eso me sorprende a mí. Desde el 2005, este movimiento político de liberación, entre elecciones y el referéndum, ganamos 7 veces. De los 7 veces, 4 veces, con más del 60%, y 3 veces con más del 50%. Revise la historia de Bolivia, desde la fundación de la República, ¿qué movimiento político ha ganado tantas elecciones? Y con más del 50 y más del 60%, esta es la lucha del pueblo boliviano, esta es la conciencia del pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, de verdad, yo sigo sorprendido. Y en corto tiempo, además de eso, hemos cambiado la situación social, económica del país. Aunque falta terminar, aunque falta profundizar, aunque algunas políticas faltan consolidar. ¿Y qué hicimos en estos 9 años? Rápidamente para repasar nuestra historia. ¿Cómo estamos en la parte del crecimiento del Producto Interno Bruto? Antes quiero aclarar, de acuerdo al último censo, tenemos 10 millones de habitantes. En crecimiento del Producto Interno Bruto Real, promedio, antes, cuando digo antes, estoy hablando de 1997 al 2005. Y cuando digo después, estoy hablando de 2005, 6 al 2014. El crecimiento económico promedio eran 3.2%, ahora 5.1% de crecimiento. Según algunos datos de algunos organismos internacionales, este año Bolivia es uno de los países de América Latina y el Caribe con mayor crecimiento económico de 5.5%. El Producto Interno Bruto nominal, el 2005, ¿cuánto era? 9.500 521 millones de bolivianos. Y el 2014, 34 mil millones de dólares. 34 mil millones de dólares. De 9 mil a 34 mil millones de dólares. El Producto Interno Bruto per cápita, 2005, eran $1,000. Al 2014, $3,000, hermanas y hermanos. En corto tiempo, ¿cómo hemos crecido? El Producto Interno Bruto per cápita. Entre superávit y déficit fiscal, al 2005, era el último país en déficit fiscal con menos 5.2%. Al 2014, el segundo país de América Latina y el Caribe con un crecimiento de 1.2%. Empresas activas y creación de empresas. El 2005 teníamos 19.774 empresas. Al 2014, 144.000 empresas, con un crecimiento de 628%. Las recaudaciones tributarias. Antes, es decir, de 1997 al 2005, un crecimiento de 182%. Del 2005 al 2014, con un crecimiento de 303%, hermanas y hermanos. El 2005, 16 mil millones de bolivianos. Al 2014, 64 mil millones de bolivianos de recaudación. Yo sigo convencido, hermanas y hermanos, el pueblo boliviano confía en su gobierno y paga sus impuestos. A eso se debe este crecimiento económico en recaudación tributaria. Repetir nuevamente que es importante pagar nuestros impuestos para que siga mejorando la economía nacional. Inversión estatal. Del 97 al 2005, con un crecimiento de 15%. Y en nuestra gestión, con un crecimiento de 795%, hermanas y hermanos. De 15% a 795%. Antes, cuando llegamos, o el 2005, era inversión 629 millones de dólares. De los 629 millones de dólares, el 70% era créditos y cooperación. Solo el 30% era de los bolivianos. Ahora, todavía tenemos créditos, hay cooperación, pero apenas llega a ser como 20%. El 80% de inversión es con nuestra plata. La inversión de este año, o del 2014, 5.628 millones de dólares. Las reservas internacionales, antes del 97 al 2005, crecimiento de 61%. Y en nuestra gestión, crecimiento de las reservas internacionales de 782%, de 15%, 61% a 700% de crecimiento de las reservas internacionales. Antes nos dejaron con 1.714 millones de dólares, ahora más de 15 mil millones de dólares. Me acuerdo una vez, nuestro hermano David Choquebanca me decía en una reunión, en 180 años apenas habían ahorrado 1.700 millones de dólares. Esa vez las reservas estaban como 10 mil millones. Decía, en nuestra gestión, en 6 años hemos guardado, para tener los compañeros, como 10 mil millones de dólares. Saben, nuestro hermano vicepresidente, saben los hermanos, ministros, ministras, exministros. De acá hemos retirado 1.000 millones de dólares para el filtro. Con eso más serían como 16, más de 16 mil millones de dólares de reservas internacionales. Algunos datos. Las reservas internacionales netas al 31 de diciembre del 2014 alcanzaron los 15.132 millones de dólares, que representan al 45% del PIB. Depósito del público en el sistema financiero y del Banco Central de Bolivia. Hermanas y hermanos, en el 2005, apenas de los 10 millones de habitantes, 1.900.000 bolivianos tenían sus depósitos. Ahora depositan en los bancos 7.800.000 bolivianas y bolivianos. Antes los depósitos, ¿cuánto eran? 3.826 millones de dólares. Ahora depósito que en el banco tenemos 19.983 millones de bolivianos. En tema de mora, deuda, ¿cómo nos dejaron? El 2005 teníamos una mora de 10.1%. Ahora tenemos mora de 1.5%. Queremos decirles, de acuerdo a los datos internacionales, es uno de los países que tienen muy poca mora en América Latina y el Caribe. 1.5%, pues nos levanta la moral para seguir yendo con créditos, especialmente con el crédito productivo, BDP. Transferencia de recursos a gobernaciones, municipios y universidades. El 2005 eran 6.669 millones de bolivianos. Ahora, o el año pasado, 29.221 millones de bolivianos. Algo interesante que nosotros conocer, hermanas y hermanos, presupuesto consolidado en gastos de sueldos y salarios y formación bruta del capital. Es decir, antes cómo se gastaba en sueldos y cómo era en tema de inversión. El 2005, en sueldos se gastaba 7.379 millones de bolivianos. ¿Y cuánto en inversión? 5.078 millones de bolivianos. Más se gastaba la plata en sueldos y menos en inversión. Y ahora, todavía no me aplaudan, por favor. Ahora, ha subido nuevos ítems, nuevas empresas. Gastamos en sueldo 27.000 millones de bolivianos, pero se invierte 33.715 millones de bolivianos. Inversión en el sector hidrocarburífero. El 2005 la inversión era apenas 246 millones de dólares. Pero los 246 millones de dólares eran de empresas que se adueñaron de nuestros recursos naturales. El año pasado, ¿cuánto fue la inversión en hidrocarburos? 2.050 millones de dólares. Yo quiero decirles, compañeros de la Central Obrera Boliviana, cuando juntos pedíamos a los gobiernos impostores nacionalizar los hidrocarburos, la respuesta que era, si nacionalizamos no habrá inversión. Y aquí, ¿qué demuestra? Con privatización, la inversión en el 2005 era 246 millones, nacionalizado de inversión es 2.050 millones de dólares y la mayor parte de los recursos económicos del pueblo boliviano. Renta petrolera, 2005, ¿cuánto era? Yo siempre digo, eran apenas 300 millones de dólares, 2005. Sin embargo, ese año, con bloqueos, con paros, con marchas, obligamos al gobierno neoliberal a hacer modificar la ley de hidrocarburos. Y ahí nace IDH. Y estamos empezando IDH. Con eso, el 2005, la renta petrolera en 600 millones de dólares. El año pasado, ¿cuánto ha sido la renta petrolera? 5.530 millones de dólares, hermanas y hermanos. Si nos damos cuenta, hermanos, en los 20 años, con la mal llamada capitalización y privatización, ¿cuánta plata hemos perdido? Ahí están los datos. Un pequeño resumen con relación a cuáles son los resultados de esta gestión. En el tema pobreza, 2005 nos dejaron con 37.2%, al 2014 reducimos al 18.8% de extrema pobreza. Disminución de la desigualdad de ingresos de la población. Hermanas y hermanos, el 2005, el 10% más rico tenían 128 veces más ingreso que el 10% más pobre. Al 2013, para el año 2013, esta diferencia se redujo a 42 veces, de 128 a 42 veces. Este es el socialismo comunitario que busca la igualdad entre bolivianos y bolivianas. En temas de servicios básicos, 2001 apenas 64.4% tenían luz en Bolivia. Al 2012 hemos superado, hemos aumentado al 82.3% y para el año pasado 83.5% de bolivianas y bolivianos tienen luz ahora. Y aquí quiero saludar a todas las gobernaciones departamentales. El gobierno nacional no hace falta energía y los gobiernos departamentales del MAS y los opositores electrificaron. En Santa Cruz, en todas partes. Un aplauso para nuestros gobernadores departamentales por este trabajo conjunto de cómo atender un servicio básico tan importante para el pueblo boliviano. Agua potable o agua segura. 2001, 71.8%. 2012, 79.9%. Ahora, 85.2% de agua segura en Bolivia, gracias al programa Mi Agua 1, 2, 3, y aquí hemos cumplido con las metas del milenio de las Naciones Unidas. Tema gas, 2001, 58% solo conocían gas, 2012, 71.7%, y ahora llegamos entre gas a garrafa, como también gas a domicilio, a 74.9%. Quiero decirles, en tema de alcantarillado sanitario estamos mal. 2001 apenas 30% de bolivianos y bolivianas conocían o tenían el alcantarillado. 2012 40%, a 2014 estamos con 44.7%. Tengo mucha duda que este año podemos cumplir con las metas del milenio. Esa tarea de gobernaciones, alcaldías y el gobierno nacional, cómo haber alcanzado a cumplir con las metas del milenio, dudo. Y debemos reconocer que no hemos avanzado bastante. Viviendas construidas y entregadas del 2001 al 2014. Del 2001 al 2005, 8.000 viviendas, año 1.600 viviendas. En nuestra gestión, 68.000 viviendas, año 7.550 viviendas entregadas. Hogares beneficiarios con bonos y rentas. 2005, apenas habían el 16.5% de hogares beneficiarias. Al 2013, 64.3% de familias que se beneficiaron con bonos y rentas. Es un dato muy importante, hermanas y hermanos, para que sepan. Las políticas para las personas adultas mayores. Es un dato del BID. Según BID, Bolivia tiene la mayor cobertura de pensiones a nivel nacional. El 97% de su población mayor a 65 años de edad. Recordarán a muchos dirigentes sindicales presentes acá. Hicimos una marcha desde Caracollo para garantizar la renta de dignidad. Es decir, no solamente los que trabajan en funciones públicas y privadas pueden jubilarse, así como transportistas no tienen jubilación, así el movimiento campesino indígena no tampoco tiene jubilación, así las hermanas de las tiendas, que si quieren vender, venden desde la madrugada hasta la noche, si tienen algo, ahora tienen una pequeña renta. Esta renta ya nos ayudó bastante, por eso pues Bolivia está liderando en atender a nuestras abuelas y abuelos que tienen más de 60 años hasta 65 años de edad. Saneamiento de tierras comunitarias de origen. Antes, a los pueblos indígenas solo habían titulado 98 títulos. En nuestra gestión 2006-2014, 383 títulos. Antes, hermanas y hermanos, la superficie titulada eran apenas 6 millones de hectáreas, ahora 18 millones de hectáreas. Quiero decirles, superficie sanera titulada de 96 al 2005, 9 millones de hectáreas. Nosotros titulamos 62 millones de hectáreas, total 72 millones de hectáreas tituladas. Antes, títulos entregados, 26 mil títulos. En nuestra gestión, 580 mil títulos entregados. Beneficiarios, antes 175 mil personas naturales jurídicas. En nuestra gestión, 1.400.000 personas entregadas títulos. Lo más interesante, antes la hectárea titulada costaba 9 dólares. Cuando empezamos, la hectárea titulada costaba 1 dólar. Como ahora ha subido, ahora la hectárea titulada cuesta 2 dólares. Antes era más barato la hectárea titulada, 9 dólares. Nosotros con 2 dólares titulamos tierras para el bien del movimiento campesino indígena originario y como también empresario. Antes, hermanas y hermanos, las mujeres solamente, el 10% de las mujeres accedían a tierra. Ahora en nuestra gestión, las mujeres acceden un 46%. Eso no había antes. Estos son los datos. Tasa de desempleo urbano. Nos dejaron en 2005 con 8.1% de desempleo. Ahora tenemos 3.2% de desempleo. Un decrecimiento de 4.8%. Hermanos obreros, ustedes no pueden quejarse. Antes, el salario mínimo nacional, ¿cuánto era? 440 bolivianos. Ahí están los datos, seguramente pueden ver. En 2000, 3, 4, 5, nunca aumentaron el salario mínimo nacional. El crecimiento desde el 97 al 2005, apenas había crecido el incremento del salario mínimo nacional 83%, y en nuestra gestión ha crecido el incremento al salario mínimo nacional con 227%, sin tomar en cuenta de este año. En el salario mínimo nacional ya no somos el último país de Sudamérica, menos de América Latina y el Caribe. Antes era el último país. El tema de educación, saludamos a los hermanos de Cuba, que tienen mucha inversión. Después de Cuba, junto a otros países, estamos segundo en tema de inversión, en tema de educación. Son informes de UNESCO. Tasa de cobertura neta en educación. En primaria estamos con 99.82%, casi prácticamente 100%. Creo que en esta gestión vamos a llegar a atender el 100% en nivel primario. Hermano Álvaro, a mí me preocupa el nivel secundario. Estamos con 72.15%. Hermanas y hermanos, en esta gestión tenemos que llegar a 100% la atención en educación a nivel secundario. Tasa de deserción en educación primaria. Cuando hemos llegado, la deserción escolar era más del 6%. Todavía tenemos la deserción escolar que es 1.4%. Hemos reducido bastante gracias al bono Juancito Pinto. En tema energético, el 2005 la demanda apenas eran 760 megavatios, al 2014 1.298 megavatios de demanda. Tenemos reservas y tenemos un gran plan. Saben ustedes, hermanos y hermanos, vamos a con este plan de que Bolivia pueda también compartir energía con los países vecinos si fuera necesario. Estamos haciendo grandes inversiones en hidroeléctrica, termoeléctrica, energía solar. Falta todavía arrancar con la geotérmica. Hermanas y hermanos, todas estas políticas, programas sociales, políticas económicas, nos ha permitido que Bolivia no solamente sea conocida ni reconocida, sino inclusive en la comunidad internacional, en algunos respetado. Eso no es regalo de Evo Morales ni de Álvaro, sino nuevamente quiero decirles, con esa experiencia sindical, esta es la lucha de nuestros movimientos sociales de Bolivia. En corto tiempo dejamos, abandonamos ese estado colonial mendigo, limosnero. Ahora tenemos un Estado plurinacional digno, hermanas y hermanos. Solo eso se puede conseguir con la dignidad, con la unidad. Pero también quiero decirles, yo como dirigente sindical antes participaba en las llamadas cumbres alternativas, cuando los gobiernos, presidentes se reunían. ¿Y qué decían nuestros ex autoridades? Decían, yo me adhiero a la propuesta de tal país, yo me adhiero a la propuesta de Estados Unidos. Generalmente decían eso. Ahora tenemos nuestra propia política, nuestra identidad propia en la comunidad internacional. Por eso, algunas conquistas importantes, saben nuestros hermanos presidentes, con apoyo de ellos, de Sudamérica, por ejemplo, en las Naciones Unidas, hicimos aprobar que el agua es un derecho humano fundamental en el mundo, no solamente en América Latina. Ustedes recordarán la lucha para evitar la privatización del agua, el 2000, desde Cochabamba, con apoyo de todo el pueblo boliviano, obreros, campesinos, regantes, empresarios, clase media, alta, nos hemos unido y hemos evitado la privatización. Y dijimos que el agua es un derecho humano. Ahora constitucionalizamos que el agua es un derecho humano y no solamente constitucionalizamos, sino también hemos llevado una propuesta a las Naciones Unidas y Naciones Unidas aprueba casi de consenso que el agua es un derecho humano fundamental. En las Naciones Unidas también hicimos aprobar la forma de vivencia en armonía con la Madre Tierra, con la Pachamama, una nueva política, que este debate continuará en las Naciones Unidas. Lo más importante, hermanas y hermanos, logramos la despenalización del acollico de nuestra sagrada hoja de coca. Primero denunciamos la convención y volvemos a adherirnos, pero esta vez con una reserva que hace que se respete nuestra cultura y podamos seguir acolligando. Felizmente ganamos esta batalla en las Naciones Unidas. Ahora la hoja de coca, el picheo, el acollico, el chacheo llamado en Perú, el mambeo en Colombia, está en Bolivia, está respetado el consumo tradicional de la hoja de coca. Yo quiero decirles, cuando ha habido problemas muy serios en la comunidad internacional, yo leí ¿no? un informe de la Universidad Harvard de Estados Unidos. Creo que Víctor Gutiérrez todavía estaba en Derechos Humanos apoyándonos. Lamenta mucho que nos han abandonado. Me abandonó ahora ese compañero que era de Derechos Humanos. ¿Y qué dice el informe de la Harvard de Estados Unidos? Los andinos no solamente deben masticar, sino deben comer la hoja de coca. A veces, por mucho trabajo, yo como la hoja de coca y hace bien a la salud humana la hoja de coca en su estado natural. Saben nuestros ministros, ministras, algunos ministros, ministras están curándose con la hoja de coca de diabetes. Diabetes es curado por la hoja de coca y por eso recomiendo consumir la hoja de coca en su estado natural como un recurso natural, alimenticio y medicinal. Y felizmente, gracias a la lucha, logramos esta batalla en la comunidad internacional. Hermanas y hermanos, también quiero decirles, hemos logrado el incremento en la cooperación internacional. Recordarán el 2005 cuando era candidata a la presidencia. El 2002, ¿qué nos decían? Si Evo es presidente, no va a haber cooperación, no va a haber inversión. Porque a veces nos sentimos orgullosos de nuestro proceso. ¿Qué me decía el 2002 cuando por primera vez fue candidato a la presidencia? Evo es un Bin Laden andino, los cocaleros, los talibanes, y no voten por Evo Morales, decía el ex embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha. Pero cuando ha habido este mensaje, más bien, los movimientos sociales, los partidos de izquierda se sumaron a este movimiento político de la liberación. Gracias al trabajo de los ministerios, especialmente la Cancillería, ahora se han firmado varios acuerdos de incremento de cooperación internacional sin condicionamientos y alineados especialmente a nuestro programa nacional. Antes, que nos decían, ahí están los datos, si quieres crédito, condicionamiento a privatizar nuestros recursos naturales, eso ha terminado. Por eso muy bien decía nuestro hermano vicepresidente, una reunión, un acto. Ahora no mandan en Bolivia los Chicago Boys, sino mandan los Chuquiago Boys. Yo digo lo muy diferente, perdone la expresión, yo digo ahora aquí no mandan los gringos, aquí mandan los indios. Es el orgullo que tenemos, hermanas y hermanos. Solo una información. Con Chile frente a la dilación de la demanda del mar, hemos encaminado nuestra demanda hacia la Corte Internacional de Justicia con solidez y consistencia en un derecho histórico en la búsqueda pacífica de una salida soberana al Océano Pacífico. Nuestra demanda está bien encaminada. Por historia, por justicia y por derecho, un día vamos a volver al Océano Pacífico con soberanía. Hermanas y hermanos, yo quiero brevemente decirles con relación al narcotráfico, con las disculpas de la delegación y muchas gracias decir al Estados Unidos mandar una buena delegación, invitados especiales tenemos. Cuando teníamos la base militar de Estados Unidos, cuando aquí mandaba la DEA norteamericana, no solamente frente a la sociedad civil, sino la DEA comandaba la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Con cuánto de coca nos dejaron, cultivo de la hoja de coca? 34 mil hectáreas de coca. Y el año pasado, datos, hemos llegado a 22 mil hectáreas de coca, datos de las Naciones Unidas y datos acompañados por la Comunidad Económica Europea. ¿Qué se demuestra? La nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, en directa coordinación con los países vecinos. Ha sido tan importante. Ahora estamos mejor en la lucha contra el narcotráfico sin la base militar y sin la DEA norteamericana. Eso se llama dignificar y sentar soberanía en Bolivia. ¿Qué responsabilidad tenemos ahora? Pequeño resumen. Sé que estamos mal en la justicia boliviana. Reconocemos, pero no solamente de responsabilidad del gobierno nacional, sino también responsabilidad de todo el pueblo boliviano. Y por eso quiero decirles, hermanas, hemos decidido, de manera conjunta con nuestras instituciones colegiadas, con nuestros expertos nacionales en la justicia. Hay buenos abogados, buenas abogadas, pero tenemos que dignificar la abogacía. Ustedes saben muy bien, en algunas instancias de la justicia boliviana, cuando la policía, las Fuerzas Armadas hacen esfuerzos de detener delincuentes, narcotraficantes, al día siguiente están liberados. ¿Cómo terminar? ¿Qué hay que hacer para eso? Y para eso vamos a convocar una cumbre para hacer una revolución dentro de la justicia boliviana. Y de esta cumbre saldrá un comité que permita elaborar una propuesta y esa propuesta llevar al referéndum, que el pueblo boliviano decida sobre la nueva justicia boliviana. Están convocados todos los sectores sociales para esta profunda transformación de la justicia boliviana. Hasta el 2020, hermanas y hermanos, nos comprometemos y estamos convencidos que vamos a reducir la extrema pobreza al dígito 1, a 8 o 9% de extrema pobreza. Vamos a cumplir, es porque hemos aprendido en los 9 años de presidente, vicepresidente y como proceso de cambio. No es mucho problema. Además de eso, en 3 departamentos de los 9 que tiene nuestro país, en 3 departamentos, lo que tenemos que cumplir al 2025 dentro de la agenda patriótica, en los departamentos de Tarija, Oruro y Pando, vamos a dejar con el 100% de servicios básicos. Vamos a adelantarnos y no vamos a esperar el 2025 con los 3 departamentos. Hermanas y hermanos, uno de los temas que tenemos es el tema salud. No me quejo, pero no estoy conforme con lo que hicimos hasta ahora. Por eso hemos decidido, y hasta en marcha, además de eso, en ciudades intermedias y nuevas ciudades intermedias, vamos a garantizar hospitales de segundo nivel. Y en las ciudades intermedias grandes, como Montero, como Yacuiba, como Riberalta, y ciudades que es capital del departamento, en todos vamos a dejar hospitales de tercer nivel y en algunos ya hemos empezado a construir. Pero no solo eso. Mira lo que tenemos, un problema con el compañero Carlos Villegas. Toda nuestra solidaridad. Como no tenemos hospitales de cuarto nivel, hermano Villegas, Carlos Villegas, presidente de YPFB, está haciendo su tratamiento en Chile. Saludamos y agradecemos a los médicos chilenos, al gobierno de Chile. Igualmente, la semana pasada tuve un problema muy serio con nuestro gobernador del departamento de Cochabamba, rumbo a Brasil. Muchas gracias, compañera Dilma. Nos ayudó bastante sus médicos para atender a mi hermano gobernador de Cochabamba. Yo digo, con las disculpas, ¿hasta cuándo los bolivianos bolivianas van a seguir viajando al exterior para hacer tratamiento? ¿Acaso no podemos? Y por eso en esta gestión vamos a construir 4 hospitales de cuarto nivel: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Además de eso, hermanas y hermanos, tenemos la obligación, en directa coordinación con alcaldías y gobernaciones, iniciar el Seguro Universal de Salud, y vamos a empezar esta gestión. Por primera vez, desde la fundación de la República, hemos empezado a dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. Saben ustedes, hermanas y hermanos, en hidrocarburos, en el litio estamos con una planta piloto, con buenos resultados. En esta gestión, respetando los derechos de la madre de la tierra, vamos a industrializar nuestros recursos naturales metálicos, no metálicos. Saben, las plantas separadoras, la planta de urea, va muy bien, y eso permitirá también mejorar nuestra economía nacional. Por otro lado, saben, nuestra presidenta, presidenta, acá vicepresidentes, a veces en las cumbres nos quejamos, ¿cuándo nos vamos a liberar de la tecnología norteamericana, europea o asiática? Saludamos, respetamos a Brasil, Argentina, por el liderazgo en la industrialización de tecnologías. Pero nosotros tenemos muchos problemas. Por eso hemos decidido, hermanas y hermanos, que está en programa de gobierno, vamos a contar con una ciudadanía científica. Vamos a empezar a construir nuestra ciudadanía científica para tener la economía de conocimiento. Mientras, vamos a seguir becando a los mejores estudiantes, a las mejores universidades, para que puedan aprender de esta manera, liberados en la parte tecnológica. En tema de infraestructura no es mucho problema. Mi preocupación solamente dos: comunicar del oriente al occidente con camino pavimentado. Lamento mucho que un grupo de compañeros nos ha perjudicado su pretexto de TIPNIS, cuando hermanos de Brasil, hermano Lula, nos ha garantizado ese crédito para construir camino de Rurrenabaque hasta Riberalta. Frente al problema social, no esa zona, sino al lado de Villa Tonales, San Ignacio Mojos, hemos perdido este crédito. 4 o 5 años más perdido, ahora tenemos garantizado en la inversión para comunicar del oriente al occidente con camino pavimentado de Rurrenabaque a Riberalta. Y vamos a entregar en esta gestión camino pavimentado, por tanto, comunicado del occidente al oriente boliviano. Otro problema que tenemos es la zona del Sillar. No solamente es un problema departamental o Cochabamba, es de toda Bolivia. El corredor es bioceánico. No es que está mal, está estable, pero queremos que mejorar, y vamos a priorizar en esta gestión de tener doble vía en ese lugar más crítico, que es la zona del Sillar. Tenemos también financiamiento garantizado. Los otros caminos, yo digo, ya son pequeños, es importante, ¿no? Como estos dos tramos, Rure, Riberalta o la zona del Sillar. Ustedes saben, hermanas y hermanos, si no están terminados por primera vez los 9 departamentos, tienen ya financiamiento, bueno, algunos terminados, 3 departamentos también aeropuertos internacionales, y otros hemos incorporado en esta gestión, vamos a dejarlos, los 9 departamentos van a tener aeropuerto internacional, y algunos inclusive 2 aeropuertos internacionales. ¿Saben los hermanos Santa Cruz? Un aeropuerto especial para navegaciones internacionales, no solamente pequeñas. Hermanas y hermanos, yo quiero decirles para terminar esta intervención, todo esto solo hicimos con la unidad del pueblo boliviano. Quiero agradecer a 9 años de gestión, iniciando otros 5 años de presidente, a nombre de nuestro hermano vicepresidente, a nombre de los ministros. Hicimos gracias al acompañamiento de exministras, exministros. Gracias al acompañamiento de las exasambleístas, o antes congresistas, ahora asambleístas. Todos aportaron, pero sobre todo, hermanas y hermanos, aportaron nuestros movimientos sociales. Antes que era la historia, conflictos sociales, no hay estabilidad política. Si no hay estabilidad política, no había estabilidad económica. Si no hay estabilidad económica, ¿qué desarrollo? Era un país que todavía nunca se levantaba. En mi experiencia sindical, ahora en mi experiencia presidencial, a veces desde arriba y afuera impulsan políticas de saqueo. Cuando los pueblos democráticamente quieren liberarse, golpe de Estado, golpe y golpe. Pero cuando los pueblos deciden liberarse, primero unirnos. Y cuando no nos pueden unir, dividirnos, ahora usan algunas potencias, el narcotráfico, el terrorismo, el comunismo, los derechos humanos, ¿para qué? Para otra vez intervenirnos, dominarnos y robarnos. En Bolivia, ¿qué es nuestra vivencia? Nos dividían para dominarnos políticamente, nos dominaban políticamente para robarnos económicamente. Cuando nos hemos unido y nos hemos liberado primero democráticamente, políticamente, y nos hemos liberado económicamente. Esa es nuestra experiencia, por eso estos resultados. Ahí están todos los datos para revisar, y por eso tan importante debe ser la unidad, y convoca a seguir unidos. Todos tenemos derecho a tener diferencias ideológicas, programáticas. Saludamos a nuestros asambleístas, senadores, diputados. Los convoca a trabajar de manera unida. Quiero sus propuestas. Propuestas para el bien del pueblo boliviano. Hermanos opositores, bienvenidos. Venimos de la cultura del diálogo. Siempre eso debatimos con el hermano Choquebanca. Dijimos, hay que debatir, hay que escucharlas. Cuesta, a veces falta tiempo. Estamos acá, que vengan propuestas para seguir reduciendo la pobreza, propuestas para seguir mejorando la economía, y bienvenidos para trabajar para el bien de toda Bolivia, porque somos hermanos, somos hermanas de una patria. Quiero decirles, nunca me sentí abandonado por otros movimientos sociales. Tuvimos algunas diferencias, es un derecho. Saludamos a los dirigentes que han propuesto las reivindicaciones, debatimos democráticamente en base a los datos, aunque algunos han sido exagerados, nos hemos entendido, finalmente acordar. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, si tenemos estos resultados hasta ahora, es gracias también el apoyo de todos los movimientos sociales. ¿Qué tan importante ha sido escuchar a los pueblos? El pueblo boliviano está organizado con los movimientos sociales. Felizmente ahora terminó, hermanas y hermanos, ahora ha terminado esos gobiernos impostores y el Estado aparente. Ahora tenemos una democracia legítima, real, y aquí se expresa eso. Yo estoy sorprendido de las compañeras, quiero que sepa la comunidad internacional, por primera vez las mujeres tienen en la Asamblea el 50.09% de representación, y la mayoría son bartolinas. El segundo país en el mundo con mayor representación. Me he pedido con mucho respeto a las compañeras. Si las compañeras no serán medio caprichositas, no se resentirían, las mujeres, quienes son tan honestas y más trabajadoras, mandarían Bolivia. El único que perjudica es cuando a veces ustedes entre ellos se pelean. No quiero esa pelea, hermanas y hermanos, para seguir avanzando en la representación de las mujeres. Hermanas y hermanos, yo quiero decirles que, para terminar, estoy muy contento Ustedes saben de dónde vengo, pero qué tan importante había sido gobernar escuchando al pueblo. Qué tan importante había sido, hermanas y hermanos, que en Bolivia no gobiernan ni empresarios ni banqueros. Aquí gobierna el pueblo mediante su autoridad electa democráticamente. Esa es la diferencia. Aquí, presidente, vicepresidente, no estamos detrás de cómo vamos a mejorar nuestra economía. Saben nuestros familiares, saludo a mi hermana, familiares del Álvaro, saben. Mi hermana sigue vendiéndose sus cositas en su tienda, saben cómo se vive. Acá no se trata de hacer negocio en familia. Eso ha terminado felizmente, hermanas y hermanos. Aunque debo reconocer, a mi hermana hice llorar, que lloraba para ser primera dama. Yo le he dicho, si Ponciano, su esposo, fuera presidente, no hubiera primer caballero. Bueno, perdón, si Esther fuera presidenta, Ponciano no sería primer caballero, perdone. Entonces, compañeras y compañeros, es esfuerzo, compromiso, en base a nuestros valores. El Amazúa, Amayuya, Amajeya. Esa es nuestra norma que nos dejaron nuestros antepasados, y en base a esas normas vamos a continuar sirviendo al pueblo boliviano en estos 5 años. Decir a ustedes, asambleístas, decir al pueblo boliviano, muchas gracias por confiarnos por 5 años más. Saben que somos trabajadores, saben que nos movilizamos, saben que la política ahora no es negocio ni beneficio. Ahora la política es servicio, esfuerzo y más compromiso con el pueblo boliviano. Eso hemos aprendido, por eso este resultado para bien de todos y todas. Para terminar, ayúdenme a decir, ¡allá la Bolivia! ¡Allá el proceso de cambio! ¡Allá la revolución democrática y cultural! Muchas gracias.